Como les decíamos, el sábado se cumplieron 2 años del asesinato de Mariano Ferreira. Escucharán muchas voces: Berbisky, Pablo Ferreira, Diego Rojas, Gabriel Solano, que es abogado del Partido Obrero, Luciano Machuca, amigo de Alfonso Severo, el propio Severo, que fuera recientemente secuestrado. Van a escuchar audios de noticieros como Visión 7, Telenoche, C5N, una canción de señorita Carolina, que se llama Si el río se liberara. Esta es la producción que ha preparado Nadia Lihuel, para que no nos olvidemos del asesinato. El sábado se cumplieron 2 años de Mariano Ferreira. La muerte de Mariano Ferreira, un joven de 23 años que murió esta tarde producto de un enfrentamiento sindical. La lucha de Mariano Ferreira y de sus compañeros era en contra de la tercerización, que es una de las formas perversas que ha adquirido la precarización de los derechos de los trabajadores en la Argentina y que permitió determinar que Pedraza actuó no como defensor de los intereses de los trabajadores, sino de las empresas que le pertenecían. Mariano y los compañeros tercerizados que fueron heridos justamente fueron atacados por esta patota para leccionar a este sector, para demostrar a este sector que no se puede joder, digamos, con estos sectores sindicales complejos, que ojalá se pongan debate de todo esto en el juicio. Si el río se liberara, no habremos de frenarlo. No es un cuento, el río arrasaría. Pedraza era uno de los empresarios que contrataban en condiciones de precariedad a trabajadores que antes habían pertenecido a la planta ferroviaria y se quedaba con la diferencia entre lo que debería haberle pagado el ferrocarril por el empleo pleno que tuvieron en el pasado antes del proceso de privatizaciones y lo que le pagaban como empleado de la tercerizada. Desaparición de un testigo clave en el caso Ferreira, Alfonso Severo. Tenía que declarar hoy y no se sabe nada de él. Él aporta un dato distinto al de otros testigos. Él conoce desde adentro cómo trabajaba la mafia ferroviaria de Pedraza. Él declaró que en Ferrobaile, en Constitución, había grupos de personas armadas de forma sistemática. Él denuncia también que la gente de Ferrobaires es movilizada por Pedraza para agredir a los trabajadores tercerizados. Lo que iba Severo a declarar es la existencia de armas, de un polígono de tiro, los negocios turbios que circulan en el ferrocarril, incluso aún hoy, donde gerentes eran sindicados por él como miembro de la mafia de Constitución, e iba a decir los vínculos que tenían con la dirección de la Unión Ferroviaria. Apareció Severo, el testigo clave en la causa de Mariano Ferreira, que había sido buscado durante todo el día. Damos gracias a Dios, la familia y los amigos, de que él apareció vivo, está entero y que podemos seguir adelante con todo lo que se está investigando con este caso de Mariano Ferreira. Dijimos que iba a haber un muerto en ferrocarriles. ¡Lo hubo! ¡Cuánto más! ¡Me querían muerto a mí! Pero el mensaje no fue para mí. El mensaje fue para la presidenta. No temamos ser militantes de nuestras propias ideas. Iba a declarar por qué, porque yo tengo un pibe de la misma edad, ya lo dije. Lo dije un montón de veces, que nadie tiene por qué quitarle la vida a nadie. Tuvimos la mala suerte de que se nos murió Néstor Kirchner, porque Néstor Kirchner no iba a ayudar a nosotros en eso. Íbamos a decir hasta dónde estaba todo enquistado, porque dijo que iba a ir hasta el hueso. Y hoy en día somos kirchneristas. y los facturan por ser kirchneristas. Yo voté a este gobierno y estoy con este gobierno. Hay muchos que levantan la banderita y por atrás están con otro. Por favor. Que se queden tranquilos, que voy a declarar, aunque sea muerto, voy a declarar. Muchas gracias. La mañana con Víctor Hugo. Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Hasta la 1 de la tarde por Continental.